El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. El Evangelio que acabamos de escuchar es profundo y solo se puede entender a la luz de la fe. Solo se lo entienden los que conocen el lenguaje de Cristo. Hay un lenguaje que solo lo entienden aquellos que tienen afinidad. Una hormiga le manda sus señales por las antenitas a las otras hormiguitas y le vienen a ayudar, ¿verdad? Yo no capto nada. No viene un elefante a ayudar, no viene un burro a ayudar a la hormiga, ¿verdad? Viene otra hormiguita. Hay un lenguaje que va con los que tienen algo en común, los que tienen afinidad, se entienden, un lenguaje especial. En una casa, en una familia también hay lenguajes, por ejemplo, la mirada es un lenguaje, una expresión, una... Dijo esto, ¿por qué dijo esto tu mamá? No, lo dice por... Ah, hay cierto lenguaje que lo entienden solamente aquellos que están más afines, que hay una afinidad muy grande. Y cuanto mayor es esa afinidad, el lenguaje se adapta de tal manera que pequeños gestos y pequeñas palabras, solamente una palabra tal vez, haga entender un gran discurso. Y aquí es como nosotros podemos saber si tenemos el Espíritu de Cristo o no. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? El mundo se escandaliza de lo que Cristo dice. No lo entiende. Dice, yo no entiendo nada, leo el Evangelio y no entiendo nada. Qué feo eso, o sea, hay algo feo. Soy católico, pero no sé, ese lenguaje así tan raro, parábola, no entiendo nada. Señal de que no tienes afinidad, no eres de Cristo, no tienes el Espíritu de Cristo. Urgente terapia intensiva. Vete a hacer 40 días de desierto. Yo le dejo un lugarcito. Porque estás perdiendo la afinidad con nuestro, no estás entendiendo nada. Y puede suceder que uno llega a tener cierta afinidad en la comunicación con Dios y de golpe empieza a no entender porque se empieza a meter otro lenguaje, porque mi antenita se abre a una forma de ir entendiendo las cosas, se llama el espíritu del mundo, que viene a estropear esa afinidad, ese oído espiritual que puede entender lo que Dios me dice en las Escrituras o acá adentro. Porque más habla adentro que afuera. Mucho más habla adentro que afuera. Aunque afuera hay muchas circunstancias. Personas que hablan, acontecimientos que me hablan permanentemente. Pero adentro, adentro hay un diálogo mayor que el que está afuera. Y si tú no lo escuchas, es porque no tienes el lenguaje de Jesús. Todos tenemos que internarnos. Todos tenemos que ir a hacer un retiro una vez al mes, al menos, y al año uno de San Ignacio por lo menos, porque el mundo te traga, porque el lenguaje se me pierde. El que no habla una lengua, después de un largo tiempo, cuesta retomarla y no entiende nada. Cuesta retomar un lenguaje. Y aquí un lenguaje que es el lenguaje del Espíritu Santo, que Jesús dice, el que quiera entender, que entienda, porque a veces no se quiere entender. Y otras, el que tenga oído, que oiga. Pues, Señor, ¿pero por qué hablas tanto en parábolas? Habla más claramente. Hablo en parábola, no sea cosa que me entiendan y se conviertan. Es una ironía de Jesús, una ironía, como si no se van a convertir por más que le diga tan claramente. El lenguaje que yo doy son para aquellos que tienen un corazón sincero y abierto a Dios, si no, no van a entender jamás. Y es una contradicción, hasta el cristianismo van a encontrar contradicción. No van a entender qué es esto, es cosa rara. Que la iglesia te pide fidelidad con una persona. No, pará, eso, qué exagerado. Qué exagerado. No podés tener relaciones prematrimoniales. Qué exagerado. ¿La iglesia no se está quedando anticuada? No. Tú no tienes antenas, no tienes antenas especiales en tu alma porque las cortaste. Pusiste antenas del mundo, no entiendes el lenguaje de Cristo, no eres de Cristo, no vas a alcanzar la vida eterna, porque solamente el que tiene ese lenguaje que se conocen y se entienden, alcanzan la vida eterna. ¿Quién? El que cumple mi voluntad. ¿Cómo la voy a cumplir si no entiendo nada? Ese es el que alcanza la vida, ese es el que va a la casa del Padre. Entonces acá también hay un lenguaje, dice... Jesús dijo a sus discípulos, hasta los discípulos no entendían nada, pobre, pero después sí, cuando vino el Espíritu Santo empezaron a entender porque se fueron convirtiendo, se fueron haciendo más espirituales, de hombre carnal a hombre espiritual, del hombre viejo al hombre nuevo. Sigo hablando como habla Jesús. ¿Qué es el hombre viejo? Uno dice, el hombre viejo debe ser el que tiene barbita, ¿no? El que tiene arruga. No, el hombre viejo es el hombre de pecado, el hombre que vive en el pecado del Antiguo Testamento, si quieren. El hombre nuevo es el que se bautiza y es nuevo en Cristo. Hay algo nuevo espiritual, porque yo sigo siendo un viejo, por más que me confiese. Pero cada vez que me confieso me hago hombre nuevo. A ver, entendamos. Es una novedad en otro sentido, que no me entiende el mundo. Entonces dice Jesús, he venido a traer fuego a la tierra. Y la gente piensa, a ver, ¿dónde? ¿Qué trajo? ¿Un encendedor? No, fósforos, ¿qué marca? O sea, vamos de lo más bajo para que entiendan. ¿Qué es ese fuego, por favor? Viene a traer fuego a la tierra. Entienda, si no tienes vida espiritual no vas a entender jamás. Fuego es lo de la Madre Teresa de Calcuta, con los pobres, cuando hablaba la ONU. Salía fuego. Si no quieren a los niños, no me los maten, démelo a mí. Porque matan bebés. Ustedes, la de las ONU, ustedes lo promueven. Eso es lo que le estaba diciendo. Fuego lo de Juan Pablo II, no de Juan Pablo II, el Papa. Eso es fuego. Y de tantos santos, ¿verdad? Te quema, te hablan, te sacuden. Eso es fuego. Y lo viene a traer a la tierra. Y cuánto desea que ya esté ardiendo, que se encienda fuego todo el mundo. Te meten preso hoy día por la enfermedad del fuego. Piromancia. Este tiene piromancia. Es la enfermedad del que le gusta. Porque hay una enfermedad psicológica de prender fuego todas las cosas y ver cómo se prenden, ¿verdad? Hay una enfermedad. Piromancia. Este tiene piromancia, va preso o vaya a internarse con un psiquiatra porque quiere que el mundo se encienda. No te van a entender, mejor ni se lo diga, que vienes a encender fuego al mundo porque te van a entender mal. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega ese momento. Señor, ya te bautizó Juan Bautista. Ese bautismo a mí no me es necesario, mijito. Si yo me bauticé con él es para que tú entiendas, no porque yo lo necesite, sino para que tú entiendas. Pero yo necesito recibir un bautismo y estoy esperando que llegue. Piensa, ¿qué bautismo? ¿De agua? ¿El que salió del costado de Jesús? No, otra cosa que salió del costado. Sangre y agua. El agua ya estaba, la sangre está esperando ser bañado en sangre. ¿Por qué? ¿Por qué esa ansia? Porque tiene fuego y porque se quiere quemar con su propia sangre y quiere quemarnos a nosotros con su sangre. Eso es, ese es el lenguaje de Jesús. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz en la tierra? A ver, si yo digo que yo vengo a traer, yo hablo en contra de la paz. A ver, ¿saben dónde voy a parar? Yo predico para que no haya paz. No haya paz, como la entiende el mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Esa paz del mundo la ataco, la combato, y es la que me van a meter preso. Porque la paz que yo predico no la quieren. Entonces, ¿piensa acaso que he venido a traer paz a la tierra? ¿Ustedes creen eso? Ay, Padre, nosotros... Lo más importante es que haya paz. A ver, ¿a qué te refieres? ¿Qué paz? ¿Cuál paz? La que dice la ONU, que todo el mundo, usted levanta el diario, las Naciones Unidas se unen a ver si logran la paz en tal lugar. Eso es ausencia de guerra, no es paz. Ojalá haya ausencia de guerras. Ojalá. Pero no, ustedes, acá no hay guerra. En este momento no hay guerra como hay en Siria, por ejemplo. Pero hay paz. Hay ausencia de guerra, pero hay paz. Eso son dos cosas distintas. La paz es la tranquilidad en el orden interior. Es ese ajustar la conciencia a la verdad. Es vivir libre, es decir, no esclavizado y encadenado a las cosas del mundo, a los vicios y al pecado. Y permitirme disfrutar en mi alma de la bondad de Dios y de la bondad de las cosas para alcanzar la vida eterna. Eso me da felicidad, me da paz. Esa es la paz que la ONU no te va a predicar. Porque promueven el aborto, la homosexualidad y promueven todas las cosas que ustedes conocen. La educación, la ideología de género y todo lo que está promoviéndose. La eutanasia y tantas cosas, ¿verdad?, que cada vez peor son promovidas para conseguir paz. Entonces Jesús dice, ¿creen que yo vengo a traer paz? Le está predicando al mundo. De ningún modo. No he venido a traer paz, sino división. Porque yo no soy el demonio, ni el demonio soy yo. Es yo. División total. Bueno, alguna cañita al aire me puedo tirar. Dios sabe que yo soy bueno, me va a hacer... No. Él o el demonio. O el mal o el bien. No hay una tercera cosa. Es mal... O está mal o está bien. He aquí que en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos, tres contra dos, dos contra tres, la padre contra la madre, el hijo contra el padre, lo que sea. Esto siempre estuvo desde Adán y Eva cuando pecaron y va a estar hasta el fin del mundo. Jesús no está diciendo una profecía que se está cumpliendo según el mundo, porque en todas partes del mundo, cuando Jesús estaba diciendo eso, Pedro podía decir, Señor, yo me llevo mal con mi suegra, antes que tú lo dijeras, ¿por qué dices que de ahora en más si yo ya me venía llevando? Tenía algunas pequeñas discusiones con mi suegra. A ver, es que Jesús no te está diciendo que vas a tener discusiones como las que estás teniendo, sino que las discusiones y las divisiones a partir de que Cristo va a morir en la cruz y te va a enseñar la plenitud de la verdad, va a ser a causa de Cristo, no por estupideces mundanas, tonteras, egoístas, no, va a ser a causa de la verdad y va a ser por razones sobrenaturales. Ese va a ser la causa de la división y tenemos que estar dispuestos porque Jesús dice, quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quiere decir que si tu papá se opone a que ames a Cristo, tienes tú que luchar por defender tu verdadero amor, ese amor que viene de él, tienes que amarle y no tienes que detenerte en el amor, porque el amor que se detiene no es amor. Amor que se detiene no es amor. Santa Inés, Santa Lucía, muerta a los 12 años, a los 15, a los 13, unas pequeñas niñas dispuestas a morir mil veces. Santa Juana de Arco, quemada, viva Cristo, y acá tantos mártires, porque el amor no se detiene. Ahora, el falso amor sí se detiene. ¿Y por qué no vas más a misa? No, no me dejan. Pero yo quisiera, pero no me dejan los jóvenes. No me deja mi mamá. Bueno, está bien. ¿Qué edad tienes? 45. Porque puedes tener chiquito. Bueno, si sos chiquito y no te deja la mamá, ¿qué vas a hacer? Rezas, penitencia. Pero si ya eres grandecito, mi mamá no me da permiso para venir a misa y tienes 18 años, ya, por favor. ¿No? No sé, son cosas que hay que tener. Yo necesito que entendamos que hay un lenguaje que no conoce el mundo, es un lenguaje que ni siquiera lo conocen adentro de la iglesia. Muchos. Porque estamos pasando por tinieblas, no se entiende esto. ¿Qué están predicando con esto? ¿Qué se predica con esto? Es la separación del bien y el mal total, cosa que yo, jugate, ¿eh? No te queda otra que jugarte. ¿Esto está mal o está bien? ¿Qué? Bueno, depende. Podría ser bien y podría ser mal. Todo el relativismo del cual denuncia el Papa Benedicto permanentemente, fue denunciando siempre ese relativismo. Cada uno ve lo que es bueno y juzga lo que es bueno. Y lo que es malo lo juzga uno. Ya no es la naturaleza que se impone por sí. Ya no es la verdad objetiva de la naturaleza y de la ley divina positiva, sino ya cada uno dice lo que está bien y está mal según sus conveniencias. Entonces Jesús viene a destruir esto y a decir, ¿quieren ir al cielo? Este es el camino. Se los digo claramente. Y como el mundo no entendió nada, o entendió en su momento hasta la alta edad media, y después empezó a descomponerse de vuelta, hasta los momentos que estamos viviendo, la Virgen de Fátima se aparece para volver a decir cosas muy básicas. Dejen de ofender a Dios, que está muy ofendido. Hay un infierno, ahí está. Miren, niñitos, díganselo ustedes, porque a los niños le creen. Vayan ustedes. Si yo le muestro esto a los niños, quiere decir que mucho peor le va a pasar a los hombres, a los grandes, a los adultos. Si yo le muestro esto a los niños, los adultos van a entender que esto es misericordia y no es maldad de una madre hacia sus hijos que le muestra cosas feas, sino que es la pura bondad. Y que solamente hay una verdad, y la verdad es el bien, y el bien es la verdad, se convierten. Lo bueno es verdadero, lo verdadero es bueno, es bello, es amor, la verdad, el camino del amor es el camino de la verdad, y el camino de la verdad me lleva al camino del amor, están unidos. Entonces tiene que venir a mostrar lo básico. ¿Te vas al infierno o te vas al cielo? Punto básico, ya que no me entienden nada. Vamos a usar otro lenguaje, vamos a usar símbolos. Mirá, fuego. Demonios que gritan y se queman, ¿ves? Fuego, espantoso, todo lo que vieron. ¿Ves? Vayan a contarle. Y el mundo sigue como está, aunque sabemos que va a triunfar el corazón. Y por eso estábamos tratando de hacer algo en esta familia religiosa, que María encuentre corazones dispuestos. Pero corazones dispuestos es que uno esté como inquieto por servir a Dios. A ver, ¿qué puedo hacer? Quiero más, quiero hacer algo más. Ahora vamos a ir al centro de espiritualidad. ¿Qué podemos hacer? Corta maleza ahí. Ya estás sirviendo a Dios. ¿Qué puedo hacer? Bueno, a ver, cuida un poquito las gallinas, un ratito. Ayúdame acá, ayuda aquí. Estoy diciendo comparaciones, estoy diciendo símbolos. No es que tengan que ir a cuidar una gallina. Pero hay miles de cosas que se pueden hacer que son insignificantes para servir a Dios, miles de cosas que se pueden. Pero no nos dejen solos. Yo no tengo que dejar solo a la Virgen. Las hermanas no me tienen que dejar solo a mí. Ustedes no tienen que dejar solo a las hermanas y a los hermanos. Y todos no tenemos que dejar solo a Cristo. Todo está unido, todos nos ayudamos, todos colaboramos, todos hacemos algo por el triunfo. Entonces me siento en paz, sé que mi amor está encausado, sé que si yo tengo sufrimientos, mi amor está probado y es el sello del verdadero amor. Sé que si yo muero, estoy amando. Sé que si busco vivir, no estoy amando ni entiendo el lenguaje de Cristo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, quien la pierda la encontrará. Ahora entiendo que somos como un granito de trigo que tiene que descomponerse, perderse, destruirse y surge una flor, una planta donde salen un montón de trigo. Eso hacen los papás cuando Dios los llama a la vida matrimonial. Vamos a juntarnos, ¿a qué? A disfrutar, dice el mundo. Una semana y ya no sabes qué hacer. ¿A qué te dedicas? ¿A aguantar ahora tu...? Sí, empiezan los olores y todo, porque al principio todo es perfumito, pero después olor a pata, transpiración, ¿eh? Así somos. Al principio todo es perfumito, no importa, todo está lindo, tu grano te queda bien, pero después a los 3 días ya el grano te empieza a molestar que tiene el otro. Digo y hablo simbólicamente, el grano puede ser un vicio, un defecto, ¿verdad? Pero ese papá y esa mamá, 18 años, 20 años, ¿a qué están llamados? A empezar a morir. Para tener muchos hijitos tienen que morir y desaparecer ellos, tienen que privarse de tranquilidad, felicidad, placeres y un montón de cosas. No, ahora se juntan para ir a pasear y solamente las vacaciones y dónde fuiste y qué ropa te compras, cuántos celulares tenés. Entonces terminó la muerte. Ya es un deseo de vivir para el mundo y según el mundo, entonces no vas a alcanzar la vida eterna. Es muy simple. ¿Por qué los matrimonios no funcionan? Porque todos hacen eso. Quieren vivir, no morir. Entonces morirás. Morirás. Claramente, eso lo dice Jesús, es el lenguaje de Jesús que tienes que entender. ¿Por qué no lo entienden? No sé, si yo le digo a una persona, a veces sí lo entienden, algunos jóvenes lo entienden, otros, pero la mayoría no. Si yo junto acá a un montón de jóvenes le digo, a ver, dice Jesús, quien quiera salvar su vida la perderá, quien la pierda por mí la encontrará. Punto, explíquenlo. No saben decir nada. Porque no tienen quien les enseñe. Pero yo creo que más que nada porque están embotados los corazones y el espíritu está metido en el mundo. Primer paso para que entiendan el lenguaje de Jesús, desprenderse del mundo. Y eso ayuda a los retiros espirituales ahora que las hermanitas han predicado, la hermana Pía, la madre Belén y con la ayuda de otras hermanitas han hecho un retiro. Solitas predicaron 5 días mujeres y dicen que les fue muy bien y están muy contentos, unos retiros mejor que los míos. Porque me copian y me superan. Y yo quedo ahí mirando y digo, bueno, ya. El que no muere no va a vivir. Bueno, ya está, me pisotearon. Y estoy feliz porque están predicando mejor que yo y están convirtiéndose. Y vamos a tener 2 retiros ignacianos más de 5 días allá en el centro y todos los que quieran ahora. ¿Eh? No hay excusas, no es el padre Carlos solo. Ahora son las hermanitas y el año que viene empiezan los hermanitos con los varones. Vamos a ver. Vamos, saquemos, sacudamos el mundo y ahí es cuando podemos llegar a entender un poquito el lenguaje de Jesús. Vamos a pedir entonces que el Señor nos conceda la gracia de escuchar y entender el lenguaje de Jesús. Que así sea.